Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, tengo el agrado de presentarles a Pilar Almalé, bióloga ambista, cantante, compositora y directora artística española, nacida en Zaragoza. Especializada en música antigua, cuyo registro amplía con aportaciones de jazz, influencias latinoamericanas y de músicas tradicionales. Como artista interdisciplinar, posee formación en bellas artes, danza y teoría estética. Ha repartido su formación en distintos puntos de España, Europa o la India, culminando en el Conservatorio Superior de Música de Vigo en 2019 y en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla en 2016. Ha girado por importantes escenarios nacionales e internacionales y ha trabajado con artistas de la talla de Jordi Savall, Dulce Pontes, Carlos Núñez, el actor Juan Cruz Díaz de Garañao Esnaola o la bailadora de flamenco Eva Yerbabuena. Pilar interpreta viola da gamba, violone, vihuela medieval o errag, adaptándose a distintos formatos escénicos como teatro y danza, explorando nuevas posibilidades entre disciplinas artísticas. En el escenario, Pilar Almalé posee gran sentido estético y su música y actividad performativa logran emocionar y cautivar al público. Gracias precisamente a su versatilidad y su faceta multidisciplinar, interpreta desde músicas sefaradíes hasta música de cantautores latinoamericanos del siglo XX. Hoy les ofrezco su tercer álbum, Golondrinas, un proyecto vanguardista, atrevido, poético, bello y honesto, con la viola da gamba y la voz, en el que Almalé derriba barreras entre la música antigua y la música moderna. Lleno de intimidad y fuerza, el repertorio abarca desde piezas antiguas, medievales, renacentistas o barrocas, hasta versiones de canciones del siglo XX y composiciones propias. Escucharemos a Pilar Almalé, desde su disco Golondrina del 2024, su canción Vela si dormi. Vela si dormi sui cuscini e io qua fuori, Vela si dormi sui cuscini e io qua fuori, minu sospiri e fino a morire, alzate bella e fammi rasire, minu sospiri e fino a morire, alzate bella e fammi rasire. Bella ci dormi stitta de cuore, fammi rasire. Bella ci dormi sulla mamma e io qua fuori, che io qua fuori. Bella ci dormi sulla mamma c'è, la io qua fuori, mo non me lo pace, non me lo pace, e fino a morire, alzate bella e fammi rasire, e non me lo pace, e fino a morire, alzate bella e fammi thank you. fuori per lasci dormire sto este muro cai acqua fuori mo senza paura senza paura e fino a morire alzate bella e fammi resire senza paura e fino a morire alzate bella e fammi resire. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, voy a hablarles hoy de Triángula, proyecto integrado por las cantantes y compositoras argentinas Micaela Vita, Nadia Lasher y Noelia Recalde. El grupo se completa con Juan Zaraco en guitarras, Lucas Bianco en bajos y Jonathan Ser en batería y percusión. En cuanto al modo de definirse, Triángula es el transfeminismo hecho canción, en esas tres profundas voces, encabezando uno de los proyectos más llamativos que combina el rock con el folclore en el marco de un discurso social. Con su tan particular impronta y sumergida enteramente en el universo sonoro del rock, Triángula vuelve a irrumpir en la escena musical contemporánea para presentar Mutántica, su segundo trabajo discográfico. El nuevo trabajo de la banda cuenta además con la participación especial de Ricardo Mollo. Las músicas de Mutántica se distinguen por su valentía e irreverencia. Y aquí otro dato, imprescindible, por cierto. Todas han sido compuestas, sello personal de la banda, por sus tres integrantes mujeres. Ajeno a los tiempos que corren, la banda decidió no amoldarse a formato alguno. La duración de las canciones, las palabras y la forma de decir terminaron escapando a cualquier convención. Escucharemos a Triángula desde su disco Mutántica del 2024, su canción Tu Animal, donde reconectamos el centro creativo con lo salvaje. Reconocemos el fluir de la sangre en el mundo interno y abrimos la pregunta ¿cómo y cuándo? ¿Y quién es tu animal? No es pura casualidad. Como serpiente que busca su casa, refugio en algún lugar. Tensa la espera, invierte la escena en el punto casi final. Muerde la frente, alterna corriente, impulsa la libertad. Abre la herida y adentro el bosque se mece en la tempestad. Roza las pieles silentes y entonces se sorbe la soledad. Fuera del agua la bestia salvaje no piensa al nivel del mar. Cava la fosa caliente y enciende una hoguera. Cadenas. caer al azar. Será, será, fuera del agua la bestia salvaje no siente el nivel del mar. Cava la fosa caliente y enciende una hoguera. Canto y la palabra.